arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata coañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias y también campesinas nuevamente con este programa de la Red de Comunicación Indígena? Estamos aquí con la voz de nuestra gente, con la voz de los protagonistas en este programa, programa número 337 de lo que va de este año que ya terminó el 2008 y comenzamos con este año nuevo 2009. Así que arrancamos con muchas informaciones. Vamos a tener a Roger Longo, que es un docente indígena que está representando a los docentes bilingües interculturales de acá de la provincia del Chaco. Y vamos a tener un resumen de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia. Y después vamos a tener algo de la sumisión de lo que había pasado el lunes 29 del año pasado, que bueno, estuvieron asumiéndose los nuevos, si se quiere, al menos los vocales titulares, asumen los nuevos vocales titulares del Instituto del Aborigen Chaqueño. Pero mientras tanto, vamos a estar con ustedes informándoles de todo lo que tiene que ver con las informaciones de las comunidades originarias. Te traigo un carnavalito que me salió de adentrito. Bien, saludamos también a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, en reemplazo de nuestro compañero Jorge Frías. Un saludo a Daniel y también a todo el resto del equipo de la Red de Comunicación Indígena, que seguramente están escuchando el programa y el dial que nos transmite las distintas radios comunitarias y también las distintas radios que están en cadena del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, hermanos, comenzamos con las informaciones. Más que nada que información, es un balance de lo que fue el 2008. Vamos a escuchar a Roger Longo, que es un docente, como bien lo adelantábamos anteriormente. Es un docente el cual está en el Ministerio de Educación representando a los maestros bilingües interculturales de acá de la provincia. Vamos a escuchar el balance de lo que fue el año 2008. Bueno, en primer lugar, el balance que hago es muy bueno y es la primera vez que alguien, digamos, ocupa un espacio dentro del Ministerio de Educación. Y recién empezamos, así que digamos, estamos comando muchas cosas. Nos falta reflexionar sobre nuestra situación, digamos, como docentes. Después, otra cosa importante es juntarnos entre nosotros, los docentes, y digamos, plantearnos lo que es la nueva ley de educación de la provincia del Chaco. Y dentro de eso, digamos, una educación bilingüe intercultural que sea, que surja de aquí a 50 años, por ejemplo. O sea, tiene que haber una política de Estado comprometida con nosotros. Y esto tenemos que diseñar nosotros mismos. Ese con respecto. Otra de gran deuda que tenemos es con respecto a las revisiones curriculares. La revisión curricular está bien. Esto, lo hice para los oyentes, ¿no? Para los que están, para que entiendan. La revisión curricular son, digamos, son temas que quieren que aprendan los chicos. O sea, ¿qué van a aprender los chicos a los en el jardín infante, en el primer grado, segundo grado? ¿Qué es lo que quieren aprender, digamos, de los padres? ¿Qué es lo que quieren que aprenda el chico? Entonces, eso falta, ¿no? Falta porque lo hemos hecho, pero, digamos, como si fuera por... Pues ya estaban hechos. Entonces faltaba una parte de hacer, entonces lo hicimos. Pero nosotros sabemos que hay que seguir profundizando, falta más cosas. De esos, el 30% se ha hecho, faltaría el 70% hacerlo nosotros mismos otra vez y buscar, digamos, esto, bueno, llevamos o menos, en 2 años no se puede hacer nada, sin este año, ¿no? Por lo menos tenemos que estar 10 años acá para que, digamos, poder hacer bien las cosas. Y lo que recalco es, recién estamos llegando acá, así que estamos ocupando un espacio en el ministerio y, bueno, eso es lo importante, ¿no? Y podamos generar, digamos, generar soluciones a las demandas de las comunidades. Con respecto al tema, digamos, de los cargos docentes, que es muy, digamos, cuestionado, si se quiere, o es uno de los temas que más preocupa a los docentes, en este caso se podría decir de que estamos, digamos, en un proceso de poder, digamos, conseguir, al menos para este 2009 que se está por llegar, bueno, a principio de este 2009 se podría decir de que puede ser de que se consigan cargos docentes. Sí, va a salir unos cuantos, así que el año que viene va a salir un 20 por lo menos va a salir, pero esto no es la solución definitiva. Uh-huh. Esto es un pequeño parche al sistema educativo, no es lo que te quiero decir, esto no soluciona, sino hay que hacer una ley y cambiar el estatuto del docente, donde dice el escalafón, entonces cada docente que se reciba se inscriba en la junta, entonces cada año se llama concurso y ahí, o sea, los cargos deben ser así automáticos, no es que uno que tiene que estar peleando, esto es un parche que estamos haciendo y eso no sirve, es decir, sino todos los años hay que estar peleando otra vez, no va. Lo que tenemos que hacer nosotros los docentes es sentarnos y plantear qué es lo que queremos reformar la ley nuestra. Es como yo te dije, eso es lo que queremos hacer. Bien, vale recordar que los maestros bilingües que están en representación de todos los maestros bilingües de acá de la provincia del Chaco, está la señora Patricia Zacarías, Roger Longo, quien lo habíamos escuchado anteriormente, Leo Videla y Marco Falcini. Agradecieron a la Subsecretaría de Educación, a la señora Elizabeth Guadalupe Mendoza y a la gestión de gobierno en curso por la integración de lo que hoy se forma parte en el importante trabajo que se requiere con el fortalecimiento de las acciones involucradas, si se quiere, con el ámbito de la educación. Pero hablando también de actividades en conjuntas, el año pasado se hizo también un debate con respecto a la nueva ley de educación. Entonces nos preguntamos, los maestros bilingües, nuestros docentes, ¿cómo fue en estas instancias? ¿Cómo es el protagonismo? ¿Qué rol juega los maestros bilingües, quienes estuvieron en esta nueva ley de educación, este debate que se había desarrollado el año pasado en los meses de noviembre, si no mal recuerdo? Pero en caso Roger Longo, que volvemos a escucharlo, nos decía lo siguiente. ¿Qué protagonismo tuvo los docentes indígenas en estos casos? En realidad eso no fue hecho por nosotros, digamos. Fue hecho por, digamos, el Consejo de Educación, que es el que asesora al Ministerio. Y nosotros fuimos invitados de así de, digamos, invitado así de Yapa, no más bien, porque en realidad nosotros ya tenemos ya varias reuniones hechas y lo que fuimos presentó nada más lo que teníamos hecho. Pero sabemos que hay ese borrador, hay que pulirlo un poco más, el borrador de la ley de educación nuestra, la educación bilingüe, hay que pulirlo un poco más, hay que reunirse, porque está faltando varias cosas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, ¿cómo queda la educación superior? Si la educación superior a nivel terciario va a depender, digamos, el CISMA va a depender de coordinación superior, o se tienen que separar. Eso es una cosa que no lo plantean, ¿no? ¿Viste? La ley no lo dice. Entonces, una vez que esa cosa se replantea, que el CISMA sea autónomo, no depende de educación superior, que dependa directamente de las comunidades, yo creo que eso va, digamos, va a salir adelante, porque ahora está muy cuestionado con respecto a la formación docente. Este año nosotros ingresamos, dependíamos de una área que se llamaba Educación Evaluación Curricular. Después, en agosto, nos separamos y ahora somos Coordinación de Educación Superior, Coordinación de Educación Bilingüe Intercultural. Y de ahí, necesitamos el apoyo de la comunidad, digamos, y ahí van a poner un coordinador, porque esto, cuando surja la nueva ley de educación, se va a convertir en Dirección de Educación Aborigen. ¿Qué quiere decir? Que ya va a tener un cuerpo de supervisores, de todo, del nivel inicial, primario, secundario, todo. Va a haber escuelas de educación bilingüe intercultural. Roger, ¿nos podrías comentar, si se quiere, si es que ya han pensado en las planificaciones para el año 2009? La planificación del año 2009 todavía no la tenemos hasta febrero nomás. Uh-huh. Planificamos lo que nos quedó de este año, faltó de hacer por eso nomás, pues todavía no tenemos nada planificado. Entonces, ¿fue positivo al menos en los reclamos? De hecho, el 90% de las actividades que se venían planeando, uh-huh, y quedaron el 10% en el tintero, que no lo pudimos hacer. Lo vamos a hacer entre los meses de febrero y marzo. ¿Nos podrías repetir o mencionar nuevamente cuáles fueron al menos de las tantas actividades que se desarrollaron durante este año? Y la mayor parte del tiempo que nos llevó fueron la actividad de los encuentros para los nuevos diseños curriculares. Ese nos llevó bastante, de los tres pueblos. Otro fue asistencia técnica a las escuelas, proyectos de capacitación. Bien, Roger, no te vamos a robar más tiempo, así que te agradecemos por el tiempo que nos das. Bueno, muchas gracias a la audiencia, a todos ustedes, y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa, bueno. Bien, muchísimas gracias. Bien, así lo escuchamos a Roger Longo, que es uno de los docentes bilingües, uno de los primeros docentes bilingües de acá de la provincia, y le pedimos disculpa por haber, digamos, cortado la entrevista, dado de que, bueno, siempre tenemos muy poco de margen de tiempo. Hablaba también acerca de la creación de una secretaría como para que se atienda a los docentes indígenas, y recordar que, hablando de educación, el 29 de diciembre pasado, el gobernador también en el acto, en la sumisión de acto de los vocales titulares del Instituto del Aborigen Chaqueño, tanto el presidente del IDACH, más que nada el gobernador había sostenido que para este año posiblemente haya becas para los estudiantes indígenas, y también va a haber posiblemente becas secundarias, como se venía planificando el año pasado, que fue un desastre las becas, lamento decir eso, porque la mayoría de los alumnos no han recibido nada de las que se hablaba en su momento, el cual Capitanich había comprometido en entregar becas indígenas, pero según tenemos entendido, aún no pasó nada con respecto a eso, y ya ha pasado un año. Y recordemos que Capitanich en ese momento se había comprometido en entregar becas terciarias y universitarias. Pero mientras tanto, a nuestros jóvenes, que se capaciten y que puedan, y esperemos también de que sea cierto de que se puedan entregar becas para los indígenas, que es muy necesario. Bien, hermanos, vamos a la provincia de Santa Fe, más que nada a la ciudad de Rosario. Vamos a escuchar, si se quiere, el balance de nuestro compañero Bernardo Sarabia, que es nuestro compañero y también amigo y corresponsal de la Red de Comunicación Indígena, quien nos decía lo siguiente. Un logro muy importante aquí en Santa Fe, el logro de la entrega de las tierras. Hay una comunidad de Recreo donde hubo un conflicto sin consultar a las comunidades, donde quisieron hacer un lugar de camping o camping, que una comuna quiso adueñar, siendo que ya estaban habitadas las comunidades, pero ese es el triunfo que han logrado las comunidades, donde como comunicadores indígenas nos alentó cuando hemos escuchado el logro de las tierras y los logros de las luchas sociales que hay en las distintas comunidades. Esos son los logros que hizo este año en Santa Fe. Y también algunos logros, no tan grandes, sino que logros pequeños, ¿no? La pequeña participación de las comunidades en el espacio del nuevo gobierno actual aquí en Santa Fe, la participación directa con los referentes sociales, los dirigentes indígenas y los delegados de cada asentamiento donde están trabajando junto con la Dirección Provincial de Pueblo Originario y Equidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Santa Fe. Te invitamos también de que reflexiones acerca de lo que es la comunicación, cuán importante es para los pueblos indígenas, si se quiere, al menos en Santa Fe, Rosario, esta vía de comunicación. Yo creo que la comunicación indígena ya es históricamente, porque antiguamente en nuestros pueblos indígenas ya existía lo que es el internet, sino que en los años que han pasado en el mundos blancos que hoy conocemos, lo que es hoy las computadoras, los correos electrónicos, los correos telefax, ¿no? Pero el mundo indígena que tenían su propio internet donde se comunicaba como gráficamente el mensajero al cual nosotros lo llamamos Viginolec, al cual ese Viginolec llevaba el mensaje al cual donde él llegaba ya sabía el receptor que recibía ese mensaje, al cual ese mensaje ya sabían las comunidades en lo que iba a pasar en los momentos buenos, en los momentos malos, ¿no? Eso es lo que quería agregar como comunicadores indígenas aquí en la provincia de Santa Fe, en Rosario, ¿no? Y que además también alentar a la nueva generación, ¿no? De sumarse o también ocupar el espacio en lo cual estamos trabajando, el camino que hemos recorrido en los momentos difíciles, en los momentos que a veces es difícil estar con nuestras familias y en los momentos importantes, ¿no? A veces como comunicadores indígenas recibimos algunas amenazas, comunes o amenazas serias, ¿no? Como vemos distintos comunicadores indígenas de Argentina han recibido algunas amenazas muy fuertes, al cual nos llegó a nosotros como comunicadores que hay en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Bueno, mi saludo desde la provincia de Santa Fe y a todos los que componemos a través de esta producción y a todas las radios que hacen posible de emitir los programas, dar aquí más también está más abogado y que no va a sinar, también si nos vayan a tener un programa porque se hacen los que más para la madre en el programa Pina traigan a la radio comunitaria de Pina que abrata. Hambre trae Pina Arguel, Narchecnec. ¿Has pensado en la flecha? Ya.

complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Continuamos con las informaciones. El pasado 29 de diciembre, es decir, el año pasado, asumieron los nuevos vocales del Instituto del Aborigen Chaqueño, quien tomó juramento el señor Jorge Capitanich, que es el gobernador de acá de la provincia, les tomó juramento a Susy Lazarte, que es una de las únicas mujeres que llegaron, digamos, a la vocalía titular del Instituto del Aborigen Chaqueño. Vamos a escucharla. Yo me siento muy contenta, pero le doy gracias a la comunidad wichí que me apoya. Soy la esperanza del pueblo wichí, del impenetrable. Así que tengo que trabajar fuerte, juntamente con Orlando Charole, sería el presidente que fue reelecto. Y seguiremos trabajando para la comunidad indígena y a no bajar los brazos. Y eso es mi palabra, de seguir trabajando y no bajar los brazos. ¿Tú tienes un mensaje para todas las comunidades? Nada más que te mando muchos saludos para los indígenas, en especial para mi pueblo, mi Senado Pompeya. Me apoyan en todo, nada más que eso. Y los hermanos de Juan José Castelli. Bien, así escuchábamos a Susy Lazarte, quien asumió hace días en la vocalía del Instituto del Aborigen Chaqueño, quien representa a las poblaciones indígenas de las tres etnias de acá de la provincia. Vamos a escuchar también a uno de los vocales, Alberto Núñez, del pueblo Toba. Mira, es un juramento para mí histórico, con la presencia de alto funcionario y la concurrencia de ciertas cantidades de delegados de distintos parajes, lugares. Para mí es un orgullo de que nosotros estemos representando nuestra comunidad. Nos queda ahora de organizar, buscar, digamos, un mecanismo para poder trabajar en forma conjunta de todos los sectores, ya sea jóvenes, ya sea llamas femeninas, ya sea los agricultores, ya sea lo que sea, uno puede tener alcance de hacer. O sea que para mí nos espera un trabajo arduo, que nosotros tenemos que pensar en el futuro, de trabajar para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para que tengamos un especial conocimiento sobre el trabajo administrativo el día de mañana. Y bueno, lo que me queda es agradecer a todos los que han trabajado con nosotros, y bueno, en especial a todos nuestros ancianos, mujeres, que piensan de que nosotros seamos, digamos, un instrumento para poder que ellos alcancen el día de mañana una ayuda. Bien, así lo escuchábamos a Susy Lazarte y también a Alberto Núñez, que asumieron por primera vez a la vocalía del Instituto del Aborigen chaqueño. Esperemos que no sean ayudas lo que se van a hacer, esperemos que sean proyectos que beneficien a nuestras poblaciones originarias. Se nos ha terminado esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a retornar en breve. Que me salió de adentrito, pa' que todo el mundo sepa que argentino soy. Continuamos con la segunda media hora de este programa con la voz de nuestra gente del programa, que es el programa de la Red de Comunicación Indígena. Muy contento de estar con ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades originarias, que siempre repetimos. Muchísimas gracias. Vamos directamente hacia la provincia de Santa Fe nuevamente. Vamos a escuchar a la dirigente Clara Chilcano, quien nos da un balance de lo que fue el 2008. Buen día a toda tu radioescucha y gracias por esta comunicación que nos permite a nosotros hacer un balance de todo lo que ha sido la provincia de Santa Fe en general en temática indígena, ¿no? En algunas cosas hemos avanzado con mucho esfuerzo, con mucha lucha de las propias comunidades, ¿no? Como hacer la entrega de las 323 hectáreas de la comunidad Mocoví de Recreo. En otras, en retroceso, que todavía estamos en reclamo, de dos lotes de la cuña boscosa santafesina, que eso está mediante restitución de hecho histórico, ¿no? En la cual hay muchísimos problemas, hay un atraso, digamos, de lo que debían ser adjudicadas las tierras a dos comunidades mocovíes de Calchaquí y de Costa del Toba, de Margarita. Con respecto a los avances, hemos estado haciendo en el último mes de noviembre, principios de diciembre, de ahora de este año, el reclamo por el no funcionamiento del Instituto Aborigen Santafesino, de lo cual con mucha sorpresa nos encontramos, digamos, con un balance de números como que si el instituto hubiese estado funcionando, pero en la realidad fue todo ficticio, de la cual estamos esperando respuesta también. Reiteradas veces hemos pedido audiencia al señor gobernador. Queremos ser optimistas y pensar que hay cosas que no le llega al señor gobernador y que es el entorno, ¿no? A la llegada de él, por lo cual todavía no nos ha podido recibir. Los reclamos nuestros es por la apuesta del no funcionamiento del Instituto Aborigen Santafesino y por un número que aparentemente el instituto el 2008 habría estado funcionando, pero en la realidad y en la ejecución no. Sería que faltaría práctica. El balance nuestro, esperemos que 2009 podamos tener esa primera sentada con el gobierno de la provincia de Santa Fe para hacer nuestros reclamos. Y por otro lado, se avanzó en la firma del convenio de la 26.160, con el tema de relevamiento territorial de las comunidades indígenas de acá de Santa Fe. Bueno, todo eso sería algo como para continuar trabajando, continuar dialogando, pero nada se hace por voluntad propia. Todo se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho impulso de las comunidades y podemos decir dentro de este balance, siempre decimos la copa llena y la copa vacía. Digamos, tenemos media copa a medio y una copa vacía. Así que ese es el balance que estamos haciendo como organización Aborigen Santafesina. Digamos, en lo que vamos avanzando. Nos pareció que fue bastante un año movido y que también obviamente hubieron, digamos, entregas de tierra, que eso al menos para cualquier comunidad indígena es bastante importante, ¿no? Se ha hecho la adjudicación, pero eso no significa los títulos de propiedad comunitario. En el tema de los títulos de propiedad comunitarios en la provincia de Santa Fe, todavía estamos en un borrador, porque no tenemos la seguridad todavía de que las tierras automáticamente son pertenencia de las comunidades. Si bien las adjudicaciones te da el derecho legítimo de actuar como tal, no tenés el título. Y ese título depende de, digamos, de un registro de comunidades que debería ya estar funcionando en la provincia de Santa Fe, porque hay muchas propuestas, ya no hay más nada para decir, porque todo está hecho en base de los derechos indígenas, en base de las leyes vigentes, en base de toda una propuesta de trabajo que la organización aborigen santafesina ha venido trabajando durante muchos años. Entonces, hay cosas que hay que entenderlas bien. Se ha logrado las 327 hectáreas, se ha logrado la adjudicación de un lote de la cuña boscosa santafesina, pero todavía falta el preciado título de propiedad comunitaria. Bien, recordemos que acá en la provincia del Chaco también están con problemas con este tan preciado título de propiedad, como bien decía Clara. Este tema de las entregas, puede ser que los gobiernos de turno entregan títulos, pero lamentablemente la mayoría de los casos suelen ocurrir que se entreguen títulos provisorios, del cual no nos sirve para nada, para cualquier comunidad no les sirve, porque cuando vienen, digamos, gente de afuera, en la mayoría de los casos ocurren, al menos acá en la provincia del Chaco, vienen gente de Córdoba que son empresarios y también de Santa Fe mismo, o de Buenos Aires o de cualquier otra provincia viene y dice, tengo mi título de propiedad, el gobierno me había entregado, por lo tanto, soy el correspondiente, el cual tengo que acceder a las tierras, pero la mayoría de las tierras que se están entregando son tierras fiscales, son tierras de las poblaciones originarias, y la mayoría de los casos ocurren lamentablemente, y esperemos que también este año 2009 sea, digamos, si se quiere, meramente mejor que el año anterior, que no vayamos únicamente a los discursos que hacen la mayoría de los funcionarios de que se entregaron títulos de propiedad a pueblos indígenas, que los indígenas están bien con el gobierno, que están apoyando, pero que lamentablemente a la hora de la verdad muchísimas veces ocurren estos casos de que nos encontramos con títulos que no nos sirven como comunidad, y después ocurren las consecuencias del tema de los desalojos, como había ocurrido en años anteriores con las comunidades mocovis. Esta es la información, más que nada el punto de vista de Clara Chilcano. Bien, hace mucho calor y se nos seca bastante la garganta, pero bien, vamos a continuar con Clara Chilcano, quien nos decía también lo siguiente, más que nada una despedida. Para mí, como mujer indígena, el año 2008 ha sido un año de muchos logros, en el sentido de que si bien la lucha todavía continúa y es una lucha muy muy esforzada por las propias comunidades que te dan el impulso, para mí como mujer indígena ha sido muy satisfactorio en el tema de que me he sentido por todas las mujeres indígenas de las comunidades apoyada, respaldada en todo lo que hace a la mujer cotidiana, a la mujer indígena y su rol en las comunidades, a poder trabajar con el tema mujer indígena y comunidad, a poder trabajar con violencia y la mujer indígena, en muchas de las cuestiones, y todo esto me ha llevado como una de las tantas líderes indígenas escritoras del libro que hemos hecho con la Secretaría de Cultura de la Nación. Uh-huh. Hemos hecho este año un documental que en marzo, mayo del año que viene recién se va a dar a conocer, a continuidad del libro, y que he recibido una mención que va, dicho sea de paso, es en honor a todas las mujeres indígenas más allá de los pueblos originarios, que me han hecho el 25 de noviembre como la mujer destacada del año en temática indígena, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí es un orgullo y es una grandeza como mujer indígena mocoví, pero también como pueblo originario y en nombre de todas las mujeres indígenas. Para todas las comunidades indígenas de Argentina es que no bajemos los brazos jamás, que continuemos luchando, que hay un grande Cotaá o Cotayole o Com, que es el grande, el poderoso, que nos guía, que tenemos nuestra Conaya, la dueña de los montes, que tenemos nuestro Beray, el dios de los ríos, de las aguas, y que siempre conservemos nuestra naturaleza como naturales, como parte de la tierra, y como parte de la tierra seguir defendiendo nuestros territorios en pos de un mundo mejor, donde nos encuentre hermanado, donde nos encuentre con las diferencias, pero iguales. Gracias, Clara. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Bien, así escuchábamos la entrevista que manteníamos con Clara Chilcano, de allí, de la provincia de Santa Fe, que es una de las hermanas mocoví muy reconocidas en esa provincia. Recordemos que ella mencionaba acerca de proteger, digamos, nuestras tierras y también de lo que es nuestro mundo indígena. Es bastante importante también recordar a las comunidades originarias que para este año se estarían, habiendo movilizaciones acá en la provincia del Chaco, dado de que aumenta los números de camiones con rollizo. Bueno, esto da a conocer que sigue la explotación ilegal del monte nativo, pese de que hay, digamos, decretos y que también hay una ley, que la cual es una ley bastante conocida, la ley Bonazo. Esperemos también de que durante este año podamos contactarnos con la gente de Greenpeace, quien está también a cargo de una campaña, digamos, de la protección de nuestros montes nativos. Vamos a escuchar el tema musical, ¿puede ser, operador? Bien, así Daniel Aguirre nos confirma de que vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a este santiagueño, Rally Barrio Nuevo, que va a estar en Cosquín en estos días, allí en Córdoba. Vamos a escuchar el tema El Activista. En escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre, soy su canción. Calor. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Queremos que las autoridades la vean por todas. las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle, un activista sangrante de tierra y canción. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Tocamos igual si mande compras lúa, y con una vuelta de viaje a Rupa, volvemos con la imagen. Así escuchábamos a Rally Barrio Nuevo con el tema El Activista, que iba dedicado para todos los que gustan de la música del rally, y especialmente para la Falucha, que siempre escucha también el programa. Así que un saludo enorme para Flavia y Gaby, que van a estar, según ellas, van a estar por Córdoba. Así que un saludo a las chicas. Y continuamos con nuestro programa, con la voz de nuestra gente. En este caso vamos a tocar el tema del cine móvil, del cual participamos como red de comunicación indígena, que se desarrolló en el 2008, un agosto, del cual, bueno, muchísimos móviles, cinemóviles recorrieron la provincia llevando cine a las comunidades originarias. Por ende, vamos a escuchar a Marcelo Pérez, que es uno de los coordinadores del Departamento de Cine. Bueno, en realidad las comunidades se interesaron antes que nosotros, si se quiere, porque desde el Departamento de Cine y Espacio Audiovisual, que es una dependencia de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, hemos recibido algunos miembros de las comunidades con esta iniciativa, y nosotros lo que hemos hecho, digamos, ante la demanda de una parte de la sociedad, como es los pueblos indígenas que habitan el territorio del Chaco, hemos diseñado un festival de cine de los pueblos indígenas. Lo hicimos entre el 5 y el 9 de agosto de este año. Uh-huh. Este festival, en la provincia se venía haciendo un encuentro de cinemóviles que reunía camionetas de distintas provincias de aquí de la región. Entonces teníamos una infraestructura de 5 camionetas, y lo que hicimos fue concentrarlas todas en lugares, en comunidades del Chaco, en donde había mayor cantidad de habitantes de pueblos indígenas, ¿no? Sumamos eso, esa estructura, digamos, que nos permitía ir a muchas comunidades muy pequeñas, y a ello le sumamos también, por iniciativa o por pedido, digamos, de algunos miembros de las comunidades, una instancia de formación que se tradujo en un taller de 3 días en Villa Río Bermejito, para el cual pedimos, si se quiere, ayuda a la gente del CEFREC, que es el Centro de Formación y Realización Cinematográfica de Bolivia, que está muy acostumbrado a trabajar con comunidades, digamos, muy pequeñas, en transmitir conocimientos de cómo hacer una película, de cómo hacer un guión, de todas las fases para utilizar el lenguaje audiovisual. Entonces, sumando las dos cosas, durante el festival, que duró 5 días, pudimos difundir películas hechas en toda Latinoamérica. Vinieron películas de Paraguay, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia mismo, y muchas películas de Argentina. Entonces, podíamos difundir películas, pero a la vez podíamos acercar herramientas para la realización de películas aquí en el Chaco y en las comunidades indígenas. ¿Y cómo recibieron las comunidades indígenas esto? Bueno, en principio, en la instancia de formación hubo 25 jóvenes de las 3 etnias que participaron de este taller y quedaron absolutamente motivados. Digamos que la metodología de enseñanza que tiene el CEFREC es muy dinámica. Enseguida tenían una cámara de video, hicieron en los 3 días hicieron más de 60 cortometrajes pequeños, digamos, que era una instancia de formación. Y quedaron muy motivados, digamos, ¿no?, como para seguir en estas instancias de formación. Y en cuanto a la difusión, recorrimos más de 40 localidades, parajes, de todo, sobre todo el impenetrable chaqueño, pero también estuvimos en la zona de San Bernardo, estuvimos en la zona de Pampa del Indio. Quizás la convocatoria fue dispar, fue una organización muy compleja. Intentamos hacer una organización que no parta desde una oficina de resistencia, sino que intentamos un contacto desde la organización previa con referentes de las comunidades. Eso por ahí, también por quizás algunas faltas, digamos, de coordinación entre nosotros desde aquí y la gente de las comunidades, fue dispar por ahí la convocatoria. Creo que estamos muy satisfechos con lo hecho. Sabemos que hay muchas cosas para mejorar para una próxima instancia, pero sobre todo lo muy interesante es que cuando se pudo dar esta relación con la gente a través de las películas, el hecho fue muy valioso, porque aparte de pasar películas había un maestro bilingüe en cada una de las proyecciones, el que fomentaba, digamos, el debate posterior, la charla, el análisis de la película que habían visto, así que eso fue también una experiencia muy enriquecedora. Tal cual, bastante positivo, si se quiere, al menos para las comunidades originarias, que nos recibió bastante bien en el año 2008 cuando hicimos esta recorrida de estar, digamos, recorriendo más de 400 kilómetros, 300 kilómetros más que nada, por el impenetrable más al fondo. Como quien dice, el gran impenetrable, estuvimos allí por 3 días recorriendo por toda la provincia también, llevando cine a las poblaciones indígenas, que fue la primera vez que se hizo. Estuvimos en 10 de mayo, en El Espinillo, el cual no agradecemos bastante a todas las comunidades, así que recordarle que para febrero se estaría desarrollando la capacitación para todos los que estaban, digamos, capacitándose en primera instancia de lo que tiene que ver con el tema audiovisual. Y nuevamente va a estar acá Milton Guzmán, que es el cineasta indígena de Bolivia, quien tuvimos un contacto cuando estuvimos allí por ese país tan lejano y tan cerca a la vez, porque nos une también acerca de lo que tiene que ver con la reivindicación de nuestros derechos y también de la participación y de la autoconvocatoria y también ser autónomos todos los pueblos originarios. Te traigo un carnavalito que me salió de adentrito, pa' que todo el mundo sepa. Te traigo un ramo de flores para iluminar tus ojitos y para que bailes conmigo. También te traigo un carnavalito. Carnaval, carnavalito. Bien, recordarle a todos los que estaban participando en la primer capacitación de lo que tiene que ver con el tema audiovisual, como decíamos anteriormente, que se va a volver a hacer, pero en los meses de febrero nosotros como red vamos a estar informándole bien cuál serían las fechas. A partir de febrero vamos a informarles a todos nuestros compañeros y colegas de todas las comunidades originarias, que bien los que estaban participando en primera instancia de lo que tiene que ver con el tema audiovisual, que se va a desarrollar en Misión Nueva Pompeya, que hasta el momento no sabemos bien cuáles serían las fechas para, digamos, desarrollar y llevar adelante en cuanto al tema de la capacitación. Pero confirmados, lo vamos a hacer en Misión Nueva Pompeya y les invito a todas las comunidades originarias de allí por esa zona a acercarse también y invitarles, porque vamos a estar también filmando y también compartiendo en cuanto al tema de los trabajos de otros compañeros de otros países que estaban haciendo cortometraje de todo lo que tiene que ver con el tema audiovisual. Pero esto va a ser para en los meses de febrero. Carnaval, carnavalito. Pachamama, pachamama. Bien, hermanos, nos estamos yendo, pero antes de irnos, vamos a compartir una noticia que proviene de Salta. Prohíben el desmonte y la tala de árboles en Salta. Esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación prohibió el desmonte y tala de árboles en zona de Salta, ocupada por comunidades indígenas de esa provincia. A pedido de varias comunidades locales, la mayoría de ellas huichí, la Corte ordenó el cese de los desmontes y talas de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. El máximo tribunal decidió además convocar a una audiencia pública para el próximo 18 de febrero. Atención, para el 18 de febrero a las 10 horas, para que las partes en litigio, los demandantes y los Estado Nacional de Salta, expongan de manera oral sobre la situación denunciada. La Corte requirió al gobierno de Salta que en el plazo de 30 días le informe los nombres y apellidos o razones sociales con sus respectivos domicilios de todas las personas físicas y jurídicas que han solicitado y obtenido autorizaciones de desmonte y tala de bosques nativos en aquellos departamentos. En una acción de amparo, las comunidades indígenas habían responsabilizado a la provincia por no haber cumplido con sus obligaciones al otorgar autorizaciones de desmonte que lesionarían los derechos y garantías de los habitantes de las zonas afectadas. Así que para el 18 de febrero se estaría, digamos, debatiendo con respecto al tema del desmonte y la tala indiscriminada de los montes nativos. Nos dice Daniel que se nos ha terminado el programa, así que muchísimas gracias, hermanos de todas las comunidades originarias. Agradecemos a nuestro compañero Daniel Aguirre por haber estado allí y también a todos ustedes, a las distintas radios comunitarias que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. De mi parte, será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.